oxidada. No todo es tan facilito como pa' picote rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mouradian y hasta la una de la tarde los voy a estar acompañando acá, pero no estoy solo porque al lado mío está el hombre que no le importa la temperatura, viene en cuero porque es un descamisado y llega despeinado como toda oveja negra, es el señor Agustín Sosa. Muy buenos días, Agustín. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, anda? Bien, bien acá. No podría yo estar en cuero como usted ahora, ¿eh? No, yo le contamos a los oyentes, yo me he visto para agradar a mi primo Agustín, que está en la operación técnica, ahí acompañando la operación técnica junto a Mabel, y le gusta mucho la ropa que uso. Tengo un problema, porque cada vez que vengo me dice, qué buena ropa, y medio que me sonroja. Muy muy original la remera de nuestro amigo descamisado, y bueno, ha sido elogiada por parte de la producción, cuestionada por Ausmendi, que siempre está ahí. Siempre tiene que cuestionar algo. Sí, bueno, si usa remera negra, buzo negro, pantalón negro, problema de él. Claro, bueno, no tiene mucha imaginación, mucha creatividad para eso. Pero usted sí, así que, bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, contento. Estuvimos conversando con los compañeros de Martín estos días. Muy, pero muy contentos con el encuentro que realizó la Oveja Negra y Descamisados este fin de semana para discutir comunicación popular. Vino un Julián exultante. Sí, la verdad es que fue realmente convocante el encuentro, primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo, donde no solamente los amigos de Amartya y Amartya en representación de Arecia, cosa importantísima para el encuentro, sino también, por ejemplo, gente de Radio Rebelde que se sumó y estuvo participando del encuentro. Uh-huh. Y eso de ir encontrándonos todos en tratar de buscar respuestas y generar políticas que nos ayuden a comunicar en tiempos de neoliberalismo, se puso más que interesante, con una apertura muy fuerte con los sindicatos del sector representados en esa mesa de apertura, con una bienvenida de parte del director de la carrera de comunicación, Diego de Charras, que fue excelente, y luego un cierre con una sustancia política, como tenerlo ahí a Coco Blaustein, a Ferraresi, a Caballero, a Masure, a el secretario general de Descamisados, a Marcelo Coni. Bueno, gente que le empezó a dar a todo eso que se habló en los talleres que fueron durante la tarde, taller de radio, taller de gráfica, de medios gráficos y taller de redes sociales y sitios web, se le aplicó a todo eso una sustancia política que nos identifica, nos llena de orgullo y nos hace pensar que todo eso que pasó el día sábado se va a transformar en hecho político de aquí en adelante, gestionado por nosotros, pero más que nada con el aporte fundamental de todos los actores que estuvieron en ese encuentro. Así es, y bueno, después seguramente vamos a estar... Además queda, o sea, el encuentro fue el primer encuentro y fue verlo las caras para ver qué hacemos. Queda todavía y ya se está empezando a trabajar en consecuencia todo el trabajo posterior, que es que de todo eso salgan acciones concretas. Qué trabajito, ¿no? Además hay que ver lo que se habló en cada comisión, en cada panel, todo, hacer la síntesis. Tiene por delante gran laburo. Julián estuvo haciendo una síntesis, Julián Saúd, por radio Javier Vogel, que está en las 7:50, a las 12 de la noche, de lunes a viernes, también nos compartió una síntesis, y la gente de Pabellón Psiquiátrico, que es una cuenta de YouTube y que se viraliza en sus videos, también estuvo haciendo un aporte. Así que, si querés también, en algún momento, tengo los audios disponibles, los podemos escuchar acerca de los talleres. Bueno, ahora después, entonces, vamos a estar... Vemos si queda tiempo. Vamos a estar, además, comentando un poco más. Me gustaría también que me cuentes por a dónde encaró cada uno, cuáles fueron los ejes más... Los temas más que más interesaba tratar a la asistencia, los temas que más surgían. En fin, vamos a estar profundizando en eso. Seguramente... A lo largo del programa vamos a estar comentando un poco, si bien ya lo hicieron los programas que nos preceden, lo que sucedió ayer en el Congreso. Sí, claro. Que fue medio como que dale, lo hacemos rápido, lo metemos, listo, chau. Salió nomás. Partió el ómnibus del PRO con su ley de pago a los jubilados, con el blanqueo de capitales, este extraño blanqueo en el que se blanquea, pero no se devuelve, porque la plata no vuelve al país. Entonces, bueno, vamos a estar conversando de esto, seguramente, de cómo nos seguimos endeudando en lo que va del año, lo que va del año, lo que va del gobierno de Macri, ya un 14% más o menos creció la deuda pública, así que nada, imaginemos cómo vamos a llegar al final del mandato. Tenemos mucho para conversar. A horas del segundo semestre. A horas del segundo semestre que ya está llegando. Así que toda esta carga de presión que tenemos, de ofuscamiento, en mi caso de miedo, porque no me llegó la factura del gas todavía, así que estoy asustadísimo. Usted sabe que yo no sé qué pasa. En un rato, cuando llega el segundo semestre, se va todo eso. Para mí, todavía no se dieron cuenta que yo soy un claro opositor a este gobierno en las empresas. Me vino 95 pesos de gas. Usted es un afortunado. No, yo tengo un calefón que es el calefón tiene el tamaño de esta botella que tengo en mi mano ahora, que es una botella de agua de medio de litro. De las chiquititas. Sí, vivo en un monoambiente. Y de luz vino fuerte con respecto a los anteriores, 200 mangos de luz, que es un... Pero... Sí, pero sigue siendo comparativamente... Pero comparativo a lo que está pagando la gente, yo, o sea, si me quejo, soy un canalla. Un hombre ahorrativo acá, Agustín, sí. Así que nada. Ahorrativo no, yo trato de limitarlo relacionado a lo que puedo pagar. Yo le digo, lava, plancha, cocina, lleva a los chicos al colegio, es un gran candidato, ahorrativo. Sí. Así que si le interesa llevárselo unos días para el enseñe de técnicas de ahorro energético a Agustín, nos puede llamar al 45. Sí. 47816. Bueno, tengo el gran póster que central de mi casa es Lita de Lázari. Bueno, qué feo. Ya no se lo lleve. Llámenos igual al 45247816. Pero no, mire, si le pone un póster de Lita de Lázari en el comedor de su casa. Llamó los tanques alguna vez. No come nunca más, claro. Una mujer de armas tomar, pero de armas tomar. con las botas puestas. Con las botas puestas. Gente peligrosa. ¿Sabe de qué más vamos a estar hablando? Pero ahora, en breve, en un ratito nada más. No, la verdad que no. Va a haber... Vio que el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el segundo banco más grande del país, después del Banco Nación. Sí, uno de los más antiguos seguro también. Es el primer banco de la Argentina, pero además es el banco a través del cual cobran sus haberes los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires, que son muchísimos, la policía bonaerense, los médicos de la Provincia de Buenos Aires. Es el lugar donde los jubilados de la provincia mayoritariamente cobran sus saberes. Sí, claro. Son miles y miles y miles de usuarios los que tiene y son miles y miles los trabajadores del Banco Provincia. Sí, a ver, devenido ese dato de que la provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor población. Claro, de Argentina, 16 millones de habitantes. Imagínese que un banco que estuviera solo en el conurbano, pero que tuviera la mayoría, ya sería un banco importantísimo. El Banco Provincia está hasta en el último rincón de la provincia. El banco ya tiene las nuevas autoridades que definió el PRO, el señor Colorado Curuchet, que venía a ser el vice del Ciudad, que ha intentado, como una de las primeras medidas, avanzar en cierto atisbo de privatización del banco mediante la colocación de un gerente general traído de la banca privada, de donde era sumariado en el banco francés, y mandar a hacer un estudio. Datos interesantes. Por esos datos por ahí no son los datos que más corren y que más se conocen. Bueno, también mandó a hacer un estudio para cerrar cerca de 40 sucursales, lo cual todo esto fue frenado por acción gremial de la asociación bancaria. Pero en este contexto me parece importante tratar el tema, pues va a haber elecciones gremiales en el Banco Provincia ahora, y de cómo en adelante la comisión gremial logre o no logre enfrentar las políticas políticas privatistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, esto va a tener impacto no solamente sobre sus trabajadores, sino sobre centenares de miles de usuarios a lo largo y a lo ancho de la provincia. Pensemos esto, ¿no? Si se cierran 40 sucursales porque se dice no dan ganancia, cuando el banco no es un banco para dar ganancia, no, es un banco público. ¿Qué pasa con esos lugares donde lo único que hay para ir a cobrar es una sucursal del Banco Provincia? Sí, yo recuerdo, a ver, hay un pueblo que se llama San Agustín que está pasando Balcarce, y yo venía de Mar del Sur, una playa bastante al sur, y se me ocurrió cortar camino por ese lugar. Y lo único que había era una sucursal del Banco Provincia. Claro, bueno, o sea, ahí seguramente la gente de la productividad, del campo, tendrá que hacer sus cosas ahí. Pero digo, qué importante que un banco en un pueblo tan chico... Hasta los jubilados para cobrar. Claro. Y lo de los sindicatos, lo de los gremios, en este caso, qué importante y qué necesario, ¿no? Que el gremio... O hasta dónde hemos llegado. El gremio, en este caso, tiene que asumir la función de velar por los intereses de los clientes del banco. De los trabajadores, claro, sino de los usuarios. No está hablando de que más allá de la representación de los trabajadores, que es a lo que está llamado un sindicato, sino que además ahora tiene que intentar poder proteger y velar por los intereses de los clientes del banco. Para hablar de este tema de las elecciones próximas para la Comisión Gremial del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la seccional Buenos Aires, una de las más grandes de todos los bancarios, tenemos en línea a el candidato de una de las listas que... con el respaldo de Sergio Omar Palazzo, con el respaldo de la Asociación Bancaria, pretende disputar ahora a la Comisión Gremial actual, que ya lleva 8 años, si no me equivoco, gobernando la CGI. Fernando Tesone, muy buenos días. Santiago Mouradian te saluda junto a Agustín Sosa. Hola Santiago, buen día para vos y para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, Fer, acá un poco tratando de poner en contexto estas elecciones, en un contexto que, ayúdame vos a corregir, a rectificar, sí. que sos la persona más indicada para hacerlo, en un contexto distinto por el cambio de autoridades que hubo en el banco, después de estos estudios que se conocieron para evaluar el cierre de sucursales o de intentar poner un gerente general de la banca privada, entendemos que es un momento muy complejo, ¿no? Y sí, mira, es muy, muy, muy complejo. Vos sabés que en todos lados se refleja el tema de la chique o las tercerizaciones como un tema muy candente. Uh-huh. Y en nuestro banco tiene una particularidad, los venía escuchando, y quien dice Banco Provincia es como que se pone una camiseta, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como que lo que decían antes, estás en los lugares donde nadie está o quiere estar, porque esto nosotros defendemos a rajatabla de que esto no solo es un banco público, es un banco que brinda otras cosas, no solamente rentabilidad como quieren hacerlo ver generalmente todos. Claro. Va más allá de eso. Y te imaginas que uno de los puntos nuestros fundamentales es defender esa condición, ¿no? De banco público al servicio de toda la población de los bonaerenses, ¿no es cierto? Y estamos tratando con nuestra de propuestas articular medidas y con todo el arco, no solo político, sino también de nuestro gremio, nuestras comisiones gremiales del interior, que vos sabés que somos nosotros y 11 comisiones más internas de todo el banco. ¿Es la expresión más unitaria que se logró en los últimos años? Porque recuerdo otros intentos de cambio de comisión gremial, pero me da la impresión de que en esta oportunidad, bueno, el lograr la foto de Palazzo con la remera de la agrupación y el alineamiento de casi todas las gremiales del interior es como algo novedoso, ¿no? Sí, mira, te digo una cosa, o sea, nosotros intentamos que la unidad sea de todos lados, o sea, uh-huh. también invitamos al oficialismo, pero es muy difícil, porque hace 12 años que están, y nosotros realmente creemos que es mucho tiempo para sostener algo que por sí solo se desgastó, faltan manos, y no es que nosotros somos de alguien, ¿no? El gremio, no, o sea, nosotros lo que hicimos a partir de los despedidos de nuestro propio banco, que eran 7 y los 47 del Banco Central, vos bien sabés, nosotros estábamos desde el día cero en el acampe. O sea, y ahí empezamos a articular políticas, como bien dijiste vos, con uno de los tipos que hoy es uno de los mayores referentes a nivel nacional con el tema del gremio, ¿no? Que sería Sergio Palazzo. Sí. Sí, uno en realidad tendríamos que volver a la fuente, que uno tiene que confiar en sus sindicatos. Acá hubo muchos años de que los sindicatos estaban mal vistos o vivimos muchas cosas feas de parte de los sindicatos. De hecho, el nuestro ha tenido su gran depuración y no tiene nada que ver con lo que fue. Sí. Y creo que eso la gente se da cuenta y te pide y expresa de que ante la problemática que se viene, la problemática que vivimos, o sea, uno bajo el paraguas o el respaldo del sindicato madre nuestro, o sea, puede articular mejor política, y nosotros tenemos un dicho que es que si tenemos un sindicato fuerte, podemos ya tener una comisión gremial más fuerte todavía. Sí, sin duda. O sea, el aislamiento que tiene el oficialismo hoy es muy grande. ¿Cómo se explica, Fer, que habiendo tenido un sindicato que logra probablemente la mejor paritaria de todos los gremios, o una de las mejores, una de las recomposiciones? Un 25% entre todas las cosas son. No te pisé justo, no te pude escuchar. Ah, perdóname, no, que estamos casi hablando de una paritaria de un 35%. Bueno, aproximadamente. ¿Cómo se explica que habiendo logrado la reincorporación de todos los despedidos, con una recomposición salarial tan importante, la comisión gremial actual no tenga un respaldo abierto a la conducción del sindicato? No, mira, ellos siempre hacen referencia a ser, digamos, independientes de todo, pero esa independencia hoy por hoy no te da ningún resguardo, y me parece que es más, o sea, son más de escribir que lo que escriben lo borran enseguida con el codo, porque a ver, ahí hay un doble discurso claro, que es que siempre están alejados del sindicato y siempre están separados de las comisiones gremiales internas y son independientes de todo lo que ha habido y por haber, pero a la hora de ir a pedir los avales van al sindicato, a la hora de buscar recursos van al sindicato. O sea, tienen un discurso para adentro, para lo que sería los compañeros del banco, y un discurso hacia afuera para ver en la política que ellos quieren aplicar o donde ellos quieren hacer de alguna manera otro sindicato, o van por un encuentro bancario que se termina a partir de también de la elección que pasaron hace 2 semanas en el Banco Ciudad, no sé si estás al tanto. Sí, sí. Se termina cayendo solo ese discurso, porque ahí la gente no quiere más peleas, Santi. La gente quiere cosas concretas, la gente quiere laburar tranquilo, la gente quiere que te dediques a hacer lo que ellos deciden con su voto, que es laburar para la gente y para el banco. O sea, no se puede hacer todo el tiempo política partidaria dentro de un banco o de cualquier lugar de trabajo, ¿no es cierto? O sea, hay un sostenimiento, hay un momento que tal vez sea efectivo o se necesite, pero los tiempos van cambiando y la gente tiene una problemática diaria que no se le atiende. O sea, a ver, nosotros estamos empezando la segunda vuelta a recorrer todas las sucursales de la seccional Buenos Aires. Y la problemática generalmente es la misma. La comisión gremial no pasa, tenemos problemas con los insumos, no tenemos categorías, estamos enganchados en la carrera bancaria. O sea, se descuidó todo, un montón de cosas que teníamos en función de hacer política todo el tiempo. Sí, y me parece que la gente, subestiman a la gente, porque van por los lugares o en algunos lados dicen que van a volver a ganar o creen ellos que es muy fácil, y haciendo carteles de, no sé, de que son la mejor opción y todo, pero bueno, imagínate que después serían 12 años más 2 años más, porque son muy cortos nuestros periodos, serían 14 años, y yo digo, nunca pensaron en volver a la base, de volver a juntarse con la gente, porque cuando uno toma estas tareas se aleja de donde perteneces. Sí, me para yo te conozco hace ya varios años, pero para la audiencia, el Fernando Tesone, que es el candidato de la 1875 con quien estamos hablando, no es un hombre apolítico, no es un tipo que le corre el cuerpo a las balas cuando se trata de política. De hecho, y uno de los motivos por los que yo quería tener esta conversación es porque en este sector, en el de la 1875, se encuentran los hombres, y entre ellos Fernando, que más han hecho adentro del banco para impedir que el gobierno nacional actual llegue a ganar las elecciones, quienes más han militado durante la campaña advirtiéndole a los compañeros bancarios del peligro de que ganara una fórmula neoliberal, han sido ustedes. Por eso, digo, cuando se habla esto de no hacer política en el banco, no es que lo está diciendo un hombre que le corre el cuerpo a la política, lo está diciendo un hombre que hace política todos los días. Sí, sí, exactamente. Pero nosotros esa política la tratamos, como decís vos, de nuestra militancia y nuestras cosas, como a mucha gente le puede gustar la música o le pueden gustar los deportes, lo que fuera. O sea, tratamos de ponerla a disposición de la gente y no estamos todo el día, digamos, no hacemos política dentro del banco todo el día. Sí, la articulamos. Eso sí, y la ponemos en función de nuestros compañeros. De hecho, hemos logrado también muchas cosas, porque vos sabés que este es un banco que tiene 10.500 compañeros a lo largo y a lo ancho de todo de todo el arco del Banco Provincia. Y la política siempre está. Es un banco público, un banco que tiene directores, un banco que tiene un armado político. Pero bueno, y nosotros lo que hacemos generalmente es articular esas políticas y a los que nos gusta esto, dedicarnos de lleno. Y yo te digo más, desde que dirijo, una de las cosas que nunca quise alejarme de la gente es teniendo licencias. Y, o sea, yo arranco hoy, por ejemplo, llego 7:30 y son las 8 de la noche, estoy acá recorriendo sucursales y me apasiona, es mi pasión. O sea, de la defensa de mis compañeros, que de eso nunca claudico, y la política son parte de mi vida, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y por eso tenemos esta propuesta. O sea, como decís vos, muchos tal vez les conviene esconderse atrás de algún lugar o no poner el cuerpo a las balas, y yo decidí seguir. Y bueno, y viendo de que estos modelos no avancen, pero fundamentalmente teniendo respeto y diálogo, que hoy es lo que no tenemos. Hoy el oficialismo no tiene diálogo con el directorio ni con el presidente, y esto ya lo hemos vivido en otras épocas. Eso tampoco conduce a nada, porque vos aislarte de todo no le puede dar nada al compañero. ¿Qué le podríamos dar si no tenemos la capacidad de dialogar? Fer, ¿cuáles son las conquistas, los elementos más importantes que se proponen ustedes en caso de ganar la elección para encarar en los primeros tiempos? Y mira, fundamentalmente estamos con el tema del gerente general, que es uno de los puntos que nos unificó a todos también, aparte de los compañeros despedidos. O sea, eso sería un punto que se tiene que resolver, que tiene fecha de vencimiento, que es el 26 de julio. O sea, eso no puede ser, porque como vos sabés, o como cualquier lugar de trabajo, uno arranca y nosotros tenemos orgullo de eso, arrancás de operario u ordenanza y tenés la opción de hacer una carrera dentro de tu propia casa, que es llegar hasta gerente general, que sería el cargo máximo. Sí, sí. Y nosotros defendemos eso a rajatabla. Bueno, independientemente de las paritarias que se han firmado, independiente de muchas cosas, que el sindicato fue el que tuvo que ponerse al frente de eso, lamentablemente también, no lamentablemente, pero también por el tema de que no hay diálogo con las comisiones gremiales y fundamentalmente con Buenos Aires. Sí. O sea, el sindicato terminó cerrando de que eso no podía ser así, y tiene fecha de vencimiento, como dije antes, el 26 de julio. Y eso sería lo que estamos, digamos, esperando para rearmar todo lo que sería el piso de lo que sería el banco, porque hoy el banco está literalmente frenado. Sí, sí, o sea, sin gerente general y... No tenés una... Conoces a la subgerencia general, que son todos compañeros, y los gerentes que manejan las cosas. O sea, vos te imaginás que el conductor del barco lo necesitas. Sí, sí, seguro. Bueno, eso sería una de las cosas. Después estamos con el tema de la gente tercerizada que tenemos. Tenemos muchos monotributistas. Tenemos esa problemática que también la hemos llevado al sindicato como una problemática a resolver. Hace 2 semanas ingresaron 5 compañeros, pasaron la planta. Así que bueno, esperamos que en el próximo directorio también, por una intervención y un pedido que le hemos hecho específicamente al presidente, esto se siga dando. Fer, estamos... Sí. Me aprieta el tiempo porque llegamos al top de las noticias, pero no quiero cortar sin sacarte un compromiso o un pedido como trabajador bancario del banco, en caso de que, bueno, ojalá así sea, de que puedan imponerse en las elecciones. Yo creo que es hora de que la Comisión Gremial del Banco Provincia haga una gran campaña de afiliación al sindicato, a la bancaria. Estamos de acuerdo, estamos con eso, estamos concientizando a la gente, porque yo creo que nos tenemos que con los tiempos que se vienen tenemos que estar codo a codo, y creo que un gremio como bien lo dijiste vos, que se pone al frente de los laburantes, necesita que estemos todos afiliados y alineados. Coincido completamente, ese también va a ser un eje de nuestra campaña, no de nuestra campaña, de nuestra conducción, ¿no es cierto? Buenísimo. Bueno, Fer, ¿cuándo son las elecciones entonces? 12 de julio, 1875. Y vamos para darle cosas a la gente, tenemos muchas cosas para darle. Fernando, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Éxito. A los bancarios del Provincia nos estén escuchando, recuerden el 12 de julio, la 1875, Fernando Pavón, Fernando Tesone es el candidato que tiene el respaldo de este sindicato, que es el que logró el acuerdo salarial. Nos vamos a la pausa. ¿Me tirás las vías de comunicación rapidito? Sí, claro. 4500. Gracias, Fer. Un abrazo grande. Un abrazo. El teléfono 4524-7816. Celular 15-33-84-0853. Facebook, Amartya Revista. Twitter, Revista Amartya. Estamos por am740radiorebelde.com.ar. Con las disculpas del caso, pausa y volvemos. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marti y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@amartya.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. Suscripciones@amartya.com.ar. Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la polchoneta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de... AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Compañero, mire, yo no sería tan optimista para el 2017, porque nos han partido como en España. Van a quedar cuatro partidos. Va a quedar en Macri, va a quedar, ¿cómo se llama este muchacho? De Tigre, Massa. Va a quedar Scioli con su amigo el traidor sanjuanino. Y va a quedar Cristina si es que viene. Va a haber tres peronismos. Pero van a ser cuatro los partidos. Ninguno va a tener mayoría. Y no va a cambiar nada, porque hoy Macri no tiene mayoría. Y sin embargo, con todos los traidores que están del otro lado, el gobierno considera mayoría. O sea que en el 2017 no cambia nada, muchachos. Segundo de vuelo. Un abrazo. Hola, compañeros, amigos. Habla Susana de Olivos. Buen día para todos. Así que este gobierno misógino ha resuelto que a las mujeres se les quite la pensión una vez que queden viudas, la pensión de su marido. Pero este tipo no solamente es un sinvergüenza y todo su gabinete, sino que tienen problemas de género. Ese era el tema con Cristina. El tema fundamental es que era una mujer. Y estos inútiles machistas no se bancaron nunca que una mujer los pusiera en el lugar que tiene que estar, en el lugar de los ignorantes, burros, traidores y payos vendepatria. Un beso grande hasta la victoria siempre y a ver si las mujeres nos ponemos los pantalones y salimos a pelear, porque esto es injusto. ¿Sabés lo que vas a pagar, Mouradian, de gas? Mirá, se fue de... el metro cúbico se fue de 0,48 a 2 pesos con 32. Y el cargo fijo, que estaba 13 pesos con 55, se fue 38 con 20. A todo esto tenés que agregar los porcentajes del IVA, del ingreso bruto del transporte, de la distribución, el impuesto a ley. El IVA aparte, 21%. Mira, yo pagaba 44 pesos, no sé cuánto se me va a ir a mí tampoco, pero me lo estoy calculando, ¿viste? Y eso pagué 44 pesos porque no tuve gas ese mes. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Me gustó mucho el debate que pusieron ayer en su programa sobre que cada persona, cada ciudadano del pueblo, también tenemos que hacernos autocrítica de por qué estamos permitiendo que nos estén sacando los derechos estos políticos estafadores que están sancionando leyes en contra del pueblo, sobre todo sobre las personas más vulnerables como los jubilados y las madres que cobran la asignación universal, que están solas en la crianza de sus hijos. Por eso, compañeros de Liedaigo, desgraciadamente el sábado no pude ir. ¿Ustedes escribirán algo al respecto de este, de esta primer jornada? ¿Alguna minuta, algo? Aunque hubiera que pagarla, porque me interesaría tener el material y también las acciones concretas. No estaba en la ciudad, desgraciadamente no pude ir. Estoy muy interesada al respecto, chicos, y si va a haber otras jornadas, anúncienlo, por favor. Gracias. La revista Amartya en el aire. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros. ¿A dónde lo hicieron, Agustín? Lo hicieron al 4524-7816. 4524-7816. Así que les agradecemos mucho. A Segundo de Boedo, que dice que no seamos tan optimistas para el 2017. No somos optimistas para el 2017, somos optimistas para un ratito que ya llega el segundo semestre. Claro. Ya, el optimismo ahora. Es ahora, segundo. Ahora, del segundo semestre. Es ahora, vamos con el cambio, segundo. ¿Qué pasa ahí que hay depresión? No, segundo. 2017 ya se verá, ya llegará cuando esté todo privatizado. Usted no se preocupe. Susana. Hablaba de los distintos peronismos. Claro, el tema de la comparación con la situación de España. Susana de Olivos, le mandamos un abrazo grande también. Las mujeres en nuestro país tienen los pantalones, por eso han llegado a poner una presidenta como Cristina. Y es verdad que el gobierno actual tiene una cuota de misoginia grande. A ver, uno podría decir, no, la vicepresidenta es mujer. Yo creo... Estoy completamente seguro que la presencia de mujeres en el gobierno, tanto por ejemplo el gobierno, es solo para generar la imagen de apertura y de no misoginia. Sí, es una cosa casi... Es publicitaria. Casi decorativa. Por otra parte, bueno, hay un oyente que no dejó su nombre, que me citó por el apellido. Le mando un abrazo grande al oyente porque lo pronunció bien, que es algo que no me pasa desde que soy chiquito. Me está asustando mucho, señor. Primero le pido al oyente que llame de vuelta y nos deje su nombre. Así tenemos un trato mano a mano. Pero me asustó mucho. Le detalló los precios. O sea, de 48 centavos a 2,32. Pero ya mismo, ahora en el próximo corte ya llamo a mi mujer para que apague la estufa. Se insiste sobre la quita de subsidios, pero lo que no se hace mención constantemente y es el problemón de los aumentos de medios es que aumentaron las tarifas. Sí, claro. No solamente quitaron subsidios. Sí, es verdad. Hicieron todo junto. Dicen que... están en desacuerdo porque el ministro de Energía, Aranguren, dijo que a lo mejor para fin de año hay que hacer unos retoques más en las tarifas. Sí. Que no se hagan lo vivo, no pataleen mucho porque... Frigerio dice que no, pero más bien me parece que sí. Los problemas de acidez que debe tener Frigerio, ¿no? Pero tremendo, debe vivir a Milán. Porque el tipo intenta hacer un poco de política. Es el tipo que tiene que ir a negociar a las provincias, está en una función política. Y los otros van y van con todo. Pero van con la cimitarra en la mano, sí. Van cortando subsidios por donde encuentran. Y el tipo dice, para un poco, que venía de arreglar con esto y ahora me venís con este tema ahora. Y bueno, pero ¿con quiénes arreglan también? Fíjese Urtubey, que está en línea con ellos, que está arreglando situaciones con Mauricio Macri, endeudó en 300 palos la provincia a una tasa del 9.5%, es decir, carísimo. Se quejaban de las tasas que pagaba Cristina y ahora ni lluvia de dólares ni un pomo y nos endeudan más y pagan más tasas. Una cosa vergonzosa. A Mora también le mandamos un beso grande que se comunicó con nosotros y hay una compañera que no dejaba su nombre, pero yo intuyo que sé quién es, que nos conocemos porque ha venido a la asamblea radial en la casa de Amartya, que pedía a dónde puede encontrar los materiales, las cosas que se discutieron o información sobre lo que se discutió en el encuentro de comunicación que organizó Oveja y Descamisada. Sí. Para la compañera que está escuchando, tenemos ovejanegramedios.com.ar. Ovejanegramedios.com.ar. Allí ya hay un poco de información de lo que fue el encuentro. En el Facebook de Oveja Negra también hay otro poco de información, que es Colectivo Oveja Negra. Busca en Facebook Colectivo Oveja Negra y ahí está. Busque eventos. Y busque, en eventos va a estar el encuentro, porque también ahí hay volcado material si no está en la página principal del colectivo. Y también, hoy estábamos chusmeando, y hay unos, le paso la información, hay unos amigos, y en esto presta atención, hay unos amigos que fueron a filmar, que no corresponden, no pertenecen al colectivo Oveja Negra, pero filmaron y ya están subiendo casi todo el material, que son los amigos de La Internacional, que es un grupo de chicos de la patria grande. Hay colombianos, ecuatorianos, de distintos lugares, que viven aquí en Argentina, estudian aquí, armaron su propio colectivo y salieron a, por ejemplo, filmar y tomar registro de lo que sucedió en el primer encuentro. Son los amigos de La Internacional, los tienes que buscar en YouTube, o directamente en YouTube ponga primer encuentro, comunicar en tiempos de neoliberalismo, La Internacional, así el buscador hace referencia a ese canal de YouTube, y allí va a encontrar, va a aparecer, por ejemplo, el testimonio de Coco Blaustein, de Blaustein, de Ferraresi, de Caballero, de todos los que estuvieron en la mesa de cierre, y seguramente con el paso del tiempo se va a ir sumando material en esa cuenta. Está muy bien hecho el material y vale el crédito para los pibes que también estuvieron laburando y acompañando lo que hizo el colectivo Oveja Negra. Además, fíjese, compañera oyente, y a todos los oyentes, fíjense los nombres que está dando Agustín, son los que encontramos en las malas, ¿eh? Son los de fierro, ¿eh? Así que es muy importante que entremos a buscar esos videos, que entremos a buscar esos materiales. Igualmente esta semana y la que viene, y en la medida que vayan procesando toda esa información y armando documentos, vamos a ir diciendo cómo acceder a cada uno de ellos. Nosotros también vamos a tratar de difundir. Sí, y le comentamos a la señora y también a los oyentes de todo este primer encuentro, la minuta que pedía la señora, pero que no va a ser tal, va a ser en forma de entrevista y en forma de artículo periodístico, lo que salga en el próximo número de la revista Oveja Negra, que va a estar en la calle el 9 de julio. Vamos a adelantar el próximo número. Y yo le aviso a mi amigo Julián Saúd, de Amartya. Vaya avisándole. Sí, que nosotros vamos a tener un desfasaje ahí. Pero vamos a alargar un número que nos urge ponerlo en la calle, porque es el producto del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Así que el 58 de la revista Oveja Negra va a estar el 9 de julio en la calle. Bien, para recibir al abdicado rey de España. Hermoso. Qué buena noticia, ¿eh? Vamos a celebrar un 9 de julio, el Día de la Independencia, trayendo al rey de España. Con esto del rey de España, muy patriótica la cosa esta. Yo pensaba el otro día, reflexionaba, que mis reflexiones por lo general no son lo más lúcidas. Pero, no diga eso, Agustín. Pero pensaba, usted nos ilumina. ¿Qué? Es un agravio, es generar violencia. Y hacer sí. ciertas cosas. Y sí, pero a mí me da la impresión de que está hecho exprofeso, ¿no? Por eso, como ir a pedir disculpas a España por el saqueo que ellos nos hicieron. O sea, eso de marcarse diametralmente opuesto al gobierno pasado, ¿lo lleva a hacer esas acciones de invitar al rey de España? ¿Qué generan? ¿Qué quieren generar? Si todo el mundo ya sabe que este gobierno está en las antípodas, solo falta ver un puñadito de las medidas que van tomando. ¿Para qué tanto simbolismo agresivo? Bueno, es la autohumillación, porque en definitiva yo no creo que estos hechos, digo para todos los oyentes que veo entran en nerviosismo con esta situación, yo no creo que esto humille a todos los argentinos. Yo creo que esto los humilla a ellos, los pinta como son. En España saben, nuestros hermanos españoles, el hermano sí. pueblo de España, saben que acá hubo lucha por la independencia. Saben, hay una porción muy grande del pueblo español que siente empatía por lo que hemos hecho estos últimos 12 años en Argentina y por lo que se ha hecho en esta última década en el continente. Y ellos mismos sienten, hay una gran parte del pueblo español que tiene repudio por estos monarcas, la abdicación del rey no fue una cosa voluntaria, porque si no, tenía que ver con que ya era impresentable para toda la sociedad. Desde hace un tiempo a esta parte, las coronas en los distintos lugares se dedicaron a hacer usufructo de los bienes de los españoles o de donde sea, sí. y se dedicaron a robar el dinero. Este tipo se iba a cazar elefantes a la África, no sé si se acuerdan. Igualmente hay que decir, porque cuando viene Macri y nos habla de volver al mundo, de volver a los países de vanguardia, a los países de primera línea, nos sí. está hablando de volver a los países que todavía tienen monarquía, no se pudieron sacar al rey de encima. qué sé yo, no, me da la impresión... Y por ejemplo, en el caso de España, con una situación tremenda, gravísima en lo económico y social, y con un las regiones más representativas de esa España que está configurada en un país que en realidad no lo es, con bregando por su independencia desde hace tiempos, y con una clara intención de poder desprenderse de esa España que intenta ser, eso que le digo, un país, cuando la realidad es que son varios varias comunidades que comprenden. Sí, debieran estar más cerca de alcanzar una organización social más evolucionada para su realidad, como la que como Bolivia hizo construyendo un estado plurinacional, ¿no? Que pueda contener a todas las identidades que existen, a todas las naciones. Tiene su enojo y fastidio, también tiene el País Vasco su enojo y fastidio, pero seguramente también debe tener su enojo y fastidio. La senadora por la provincia de Santa Cruz del PJ y Frente para la Victoria, María Esther Lavado, ¿no? La tenemos en comunicación, así que vamos a conversar con ella, no solo de lo que pasó ayer en el Congreso, que es el motivo de la llamada, sino que vamos a empezar por ahí, vamos a preguntarle a la senadora qué le surge de esto, de saber que para el 9 de julio vamos a tener aquí para celebrar a un rey de España. Muy buenos días, senadora. Acá Santiago Mauradián lo saluda y a mi lado Agustín Sosa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Agustín? Un gusto charlar con ustedes. El gusto es nuestro, senadora. Empezamos por ahí, entonces, a preguntarle. ¿Se viene el bicentenario de la independencia con el rey de España? Sí, la verdad que es totalmente gracioso, ¿no? Es decir, para el 25 de mayo trajimos a Obama, ahora traemos al rey de España. ¿Que para qué lo traemos? ¿Le vamos a pedir perdón? La verdad que es graciosísimo y genera mucho también mucha incertidumbre, porque a ver, ¿para qué lo traemos? La verdad, había que preguntarle al presidente cuál es la idea, ¿no? Claro, sí. De traer a al presidente de España. Pero bueno, son las cuestiones que estamos viviendo. Pero creo que nos debe preocupar seriamente esta situación de cómo está el país hoy. Y bueno, lo que pasó ayer en el Senado es para preocuparse, ¿no? El sistema jubilatorio se empieza a poner en riesgo y eso realmente es para preocuparse. María Esther, fueron pocos los senadores que se opusieron a que salga, a que parta el ómnibus del PRO desde el Senado. Entre ellos, usted, senadora por Santa Cruz del Frente para la Victoria, pero hubo una parte importante de los senadores del Frente para la Victoria que acompañaron el proyecto. ¿Cómo se entiende esta división? Es la presión. Perdón, doctora. Sí. Bueno, para reforzar la pregunta de Santiago, ¿tiene que ver con la presión o el negociado que pueda haber provincia por provincia? Sí, exactamente. Primero te aclaro que yo no soy doctora, soy una simple trabajadora como ustedes. Ajá. Compañera, entonces, le decimos. Sí, es una compañera trabajadora, sí. Te cuento, es cierto lo que vos decís, se viene presionando a las provincias hace tiempo y a su vez los gobernadores a los senadores en esta extorsión que hay a las provincias para la remisión de fondos. Ustedes fíjense que este 15% de los acuerdos con las provincias que ayer sí vino en esta ley ómnibus fue lo mismo que se usó en marzo para votar a los fondos buitres. Y ahora se usa para votar el blanqueo. Y se dice que el blanqueo va a beneficiar a los jubilados para pagarle los juicios. Y recién acabo de escuchar al titular del ANSES diciendo que el blanqueo no garantiza el pago a los jubilados. Lo acaba de decir en un programa televisivo. Sí, está más que claro que no va a ser un ingreso suficiente de dinero el blanqueo. No. Y bueno, que como segundo punto, lo que sigue es la venta de acciones de... Y se ha permitido ayer también con esta votación el manejo de las acciones del ANSES. Si bien le han puesto un límite que es hasta el 7%, ellos pueden disponer, vender, comprar... readecuar, como dice la ley, las acciones del ANSES. Por eso digo que se está poniendo en riesgo el sistema jubilatorio. Ustedes fíjense también en estos días, el gobierno ha sacado varios DNU, uno de ellos es un nuevo endeudamiento, pero oh casualidad, ¿quién compra estos bonos de endeudamiento? El fondo de garantía de sustentabilidad. Claro. Busquen el DNU. Es decir, estamos acrecentando la deuda interna y estamos poniendo en riesgo verdaderamente el sistema jubilatorio, por más que ellos digan otra cosa. El tiempo nos va a dar la razón. Yo ayer decía, en el 90, cuando se privatizó el sistema jubilatorio, ¿cuál era el título de la ley? Uh-huh. Muy parecido, o el mismo. Emergencia previsional. Claro. Decía emergencia previsional, sinceramiento fiscal. Y ahora decimos emergencia en litigiosidad y sinceramiento fiscal. Claro. Las dos nos llevan al mismo lado. Esta idea del sinceramiento siempre sirve como para justificar estos avances sobre derechos. O esos nombres también de la reparación histórica. ¿Qué reparación? O sea, sí. Es, también me yo parece... ayer les decía que la reparación histórica debería haber sido el compromiso de Cambiemos de estar votando el 82% móvil. Porque claro, si ellos... lo dijeron en la campaña, y ayer el senador Rosas hablaba en el homenaje a Illia, decir, Illia prometió tal cosa y la cumplió. y podrían estar tomando el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que dijeron en la campaña podrían estar haciéndolo y no haciendo lo contrario. Creo que estas son las cuestiones en las que tenemos que estar atentos, lamentablemente. Cuando nosotros queramos recomponer, el pueblo argentino tome conciencia de lo que está pasando y quiera recomponer, nos va a costar mucho. Sí, María Esther, eso me parece, me iba a una pregunta que tenía que ver con eso. ¿Cómo se puede, o cómo puede, compañero, usted cuantificar o por lo menos poder graficar el nivel de daño que se viene generando desde el 11 de diciembre pasado a esta parte? Digo, en cuanto a medidas tomadas y a lo regresivo que ha sido esto, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, el daño es mucho, no se puede cuantificar, porque vos fíjate, el desempleo, la caída de la industria argentina, la caída del consumo, el aumento del dólar, la verdad que son muchísimos los factores que han afectado no solo la vida normal de los argentinos, sino también ha afectado a las economías regionales, a toda la industria. Es decir, la verdad que por eso digo que nos va a costar mucho después recomponer. Ayer el senador Pichetto, sí, que no compartimos la votación porque él votó a favor, pero sí dijo cuando hizo el cierre muchas cosas interesantes y hacía alusión justamente a esto, es decir, todo lo que está pasando y mucho, y vuelvo a la votación de los senadores, que si ustedes por ahí tienen la posibilidad de ver o de leer la versión taquigráfica, uh-huh, ustedes van a ver que todos los senadores del Frente para la Victoria, en su gran mayoría, todos cuestionaron la ley, todos hablaron mal de la ley, pero algunos terminaron votándola a favor. ¿Por qué? Por la presión de las provincias, de sus gobernadores. Pero el pensamiento de los senadores es otro. Pero bueno, vuelvo a reiterar esta extorsión que existe. Y una cuestión también muy grave que yo al final de la sesión quise que quedara totalmente claro es la imposición a armonizar las cajas de previsiones sociales que algunas provincias todavía no han armonizado con la nación, como es el caso de Santa Cruz. Claro. Claramente el senador Rosas manifestó que había 120 días para armonizar, si no te mandan fondos. Eso no, yo lo quise que lo ratificara y después hice que quedara totalmente claro qué era lo que se estaba votando. Se estaba votando eso, es decir, obligándola a las provincias que no armonizaron sus cajas a que lo hagan. En el caso de Santa Cruz ya hay una decisión de la gobernadora de no hacerlo, por lo tanto, de hecho no van a recibir fondos, ¿no? Claro, pero es una votación con el cuchillo en la garganta, es una votación presionada. Ahora, senadora, por fuera del episodio concreto de ayer, entonces, ¿qué tipo de reforma política o qué tipo de paso debe dar nuestra democracia para que el poder legislativo no sea, en el caso de los senadores, no sea víctima de la presión al Ejecutivo Provincial, ¿no? Porque de cualquier modo uno vota senadores por un proyecto político que en términos retóricos se sostiene, lo de esto que usted decía, los argumentos de los senadores del Frente para la Victoria fueron muy buenos, pero después el voto va a parar para junto con el PRO. ¿Qué tipo de reforma o qué paso debe dar nuestra democracia para superar esto? No, la democracia, la única reforma que nos permite es volver a elegir a quienes queremos que nos represente dentro de 4 años, o dentro de dos vamos a elegir nuevamente legisladores, tanto diputados como senadores. Uh-huh. Eso es lo que hoy nos permite la democracia, y esta es otra de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Ya se ha metido en la Cámara de Diputados la reforma electoral, uh-huh, que tiene 150 hojas. El otro día votamos, o se sacó dictamen de este proyecto de la ley ómnibus, que bien lo mencionó la senadora García, era un locro porque estaba todo mezclado, en 2 días, 96 artículos, lo analizamos y lo vimos en 2 días y no se nos permitió hacer ninguna modificación que permitiera mejorar la ley. Claro. Ahora nos mandan la reforma electoral y espero se tomen y nos tomemos el tiempo necesario para analizarla y no tengamos que votar en 2 días una ley que tiene 150 páginas. Claro, sí, es algo que merece un poco más de debate, ¿no?, y de análisis. Sí, exactamente. Es decir, plantean ellos dentro del marco de la ley, y hay algunas iniciativas ya legislativas incorporadas en el Senado de la Nación y que están siendo ya debatidas por las comisiones. Por ejemplo, el debate presidencial. La verdad es que yo no le veo sentido al debate si después todo lo que decimos no se cumple. Claro, si no sobre la base de un compromiso que tenga alguna real, consecuencia, concreto, ¿no? Que tenga, exactamente, que tenga que ver con revalidar el cargo, por ejemplo, se me ocurre. Claro, sí. Decimos una cosa para llegar al cargo y después hacemos otra en perjuicio de la gente, más que nada, ¿no? Bueno, todo lo contrario en el caso de este gobierno, sí. Por eso hay que ver lo que está ahí adentro, lo que viene, y bueno, vamos a ver si se toman el tiempo real que se necesita una ley de esa magnitud, ¿no? Senadora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sabemos que es un día agobiante después de la jornada de ayer, así que muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, con Amarte y con Rebelde. No, gracias a ustedes por permitirnos expresarnos, por contarle a la gente estas cuestiones que no han tenido repercusión en los medios locales más importantes. He estado viendo algunos portales y la verdad que no se refleja la realidad de ayer, no se dice que está en riesgo el sistema jubilatorio, pero bueno, esperemos, ustedes son una de la parte que necesita hoy nuestro pueblo, nuestra comunidad, de que se pueda conocer otras voces, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes. Era la senadora María Esther Lavado, la senadora del Frente para la Victoria por Santa Cruz, acá en Radio Rebelde. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740.

ETN, Clarín, ¿dónde andan los muchachos? Tan exigentes, el 82. Ahora le rompieron el orto a todos. Y vamos, muchachos, hay que salir, loco, no que te quede corto, chao. Que verbero copelo. Soy de Piedrabuena. Vos sabés que les quería contar algo. Estuve escuchándolo a De Genaro hablando de que habría que enseñarle a los chicos tener los clubes, tener actividades y qué sé yo. Lo mismo que dijo Lajes el otro día, que decía que las mujeres se embarazaban para cobrar el plan y que lo que se necesitaba era educación y poner casi. Pero estos están en este mundo, como dijo una, me parece que están bajando los marcianos acá. Hola, sí, habla acá Roberto de Almagro. Yo quería decirle que para el 9 de julio está invitado el rey de España, que es un cobarde que mata animales. O sea, un cobarde que cualquiera va con un revolvito y mata a cualquier animal, como mató ese elefante. Y encima se saca una foto como si fuera una hazaña lo que hizo, matar animales. Pero ¿por qué lo invita Macri? Porque Macri es como, ellos tienen también cuentas en los Panama Papers. Ellos tienen cuentas en todos los paraísos fiscales. Son amigos de los paraísos fiscales. Sí, buenos días, querido San Martiano. Los gobiernos serios, como les gusta decir a este gobierno del primer mundo, financian la cultura, está presente en la cultura. No podemos tener un bruto, un bruto bestial como este ministro de Cultura, lo pérfido, denunciando a los artistas porque dice que son kirchneristas. Este hombre es un bruto, se olvida que el gobierno popular financió a Suar sus proyectos, financió al nieto de la señora almorzadora, se salieron a concurso un montón de proyectos. Sí, buen día Radio Rebelde, habla brillante, le dejo un numerito porque jueguen a la noche, escuchen bien, a la noche juntan unos penicos únicamente en la noche y nacional, juegan 9.500 exacta en el 14 y en el 4, las 4 y 3 y 2 cifras, después las 4 y 3 cifras, primera 5, 10 y 20 premios, después las 2 cifras, primera 5 y 10. Que tengan suerte, brillante de Congreso, únicamente en la noche nacional, y el que saque la 4 y 3 cifras, el 20% que lleva en mercadería a la iglesia de San Expedito. Ya el otro día le dio unos números y salió en la noche. Hola, sí, habla acá Roberto de Almagro. Yo quería decirle que para el 9 de julio está invitado el rey de España, que es un cobarde que mata animales. O sea, un cobarde que cualquiera va con un revolvito y mata a cualquier animal, como mató ese elefante. Y encima se saca una foto como si fuera una hazaña lo que hizo, matar animales. Pero ¿por qué lo invita Macri? Porque Macri es como, ellos tienen también cuentas en los Panama Papers. Ellos tienen cuentas en todos los paraísos fiscales. Son amigos de los paraísos fiscales. Hola, sí, buen día. Habla Fabián de Villaneda. Llamé un par de veces a este programa, a Martia, pero parece que no le gustan los mensajes que dejo. Acá el problema no es el que se quiere comprar al otro, sino el que se vende. Entonces acá lo que hay que atacar no es el tema del militante. El militante va, ¿qué va a producir? ¿Otra clase de dirigente como la que tiene ahora? O sea, que se vende ante días como ocio. Nosotros lo que tenemos que hacer es atacar a los dirigentes que se vendieron y que devuelvan la banca. O sea, hacerle un escarnio social y perseguirlo por la calle cada vez que se lo vea, insultándolo y haciéndole ver que lo que están haciendo es vender la patria, sobre todo los del Frente para la Victoria. Volvimos, muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816. A todos ellos, a Elena Agronomía, a Eduardo de Barrio Copelo, por supuesto, oyente nuestro de cabecera y uno de los cuadros dirigentes de los oyentes de Radio Rebelde, a Robert de Almagro y a Julián de Avellaneda especialmente. Quería decirle que no es que no nos gusten los mensajes para nada, de hecho, bueno, hoy lo pasamos. Lo que pasa es que a veces son muchos los llamados y no entran mientras no podemos pasar todos, si no, no tendríamos aire, pero sí, siempre tratamos de pasar salpicadito un poco de cada uno. A la oyente nos pedía más precisiones sobre el tema de las pensiones por viudez, le decimos que la semana que viene vamos a traer acá al piso a un especialista en cuestiones previsionales para que analice punto por punto en qué cambia la realidad. Sí, sentí. Esto que se trató ayer. Son temas que son rigurosos datos técnicos los que hay que aportar y lo mejor es chequearlo y contarlo por exacto, alguien que esté que se dedique al tema. Exactamente. Y una cosa, todavía no salió el 9500 sin ninguna. Tengo abierto la página donde están los resultados de las últimas loterías. Bueno, pero a la noche dice que hay que... Bueno, yo le aviso porque dice, por ahí... No, yo lo voy a jugar a la hora si llego a la matutina, que juega a las 2:00 p.m. Lo va a jugar en todas. Sí, todas. A todo. Yo le digo la verdad, no entiendo, nunca jugué a nada. La jugada mínima es 2 pesos. Mi jugada más, no sé, creo que alguna vez jugué a uno que era de raspadita, pero que te los regalaban. Si no, ni eso. Yo no juego a nada, así que no entiendo muy bien lo que dijo, el 14, el 4, la primera no, cabeza, no, sí, 30, sí, tiró los premios para jugar los premios, pero jugar los premios. Pero como sea, si llega a salir. En el 4 y en el 14 va a salir a los premios, dijo. Sí, si llega el a salir. El 9500. El asado que vamos a hacer. Y después a primeros 10 y segundos 10. Grande. ¿En qué programa te tiran la fija de lo que sale en la lotería? En ninguno, solo acá. También hubo quienes se comunicaron a través del Twitter de @revistamartia. Sí, ¿qué dicen? Y por ejemplo, acá Beto Medis nos dice, ¿cómo puede haber inteligencia en una universidad si enseñan esto? Y nos manda, unos archivos de la UADE que para ver. Greta Romario se comunicó y nos dice, de 900 a 1.600 pesos la factura del gas que le llegó. Y no tenía subsidio, o sea, un 450% aumento. Y dice, Aranguren, Greta... compadre. Y también dice que consiguió la oveja, así que está. Eso le iba a decir, Greta, y tuvimos una asistencia a todos los locales, a todos los puestos de Congreso, porque nos parecía raro porque está en Congreso la revista, así que reforzamos en algunos. Está bien. Para que Greta se cruce en algún momento con la revista y se la cruzó. Así es, y ya la tiene en su poder. También nos dice que entre Macri y el Rey hay lazos fraternos porque ambos están salpicados en la corrupción. También Beto Osmadis nos manda, para ser justos, aparte de internar a Macri, yo lo haría con el 51%, están locos por votar al verdugo. Puede ser. Acá Empoderada nos dice, solo 11 votos en contra de la ley del blanqueo y la que destruirá el ANSES. 82% son mujeres, bravo por ellas. El 82% de las 11 que votaron en contra de la ley del ómnibus de Macri son mujeres. Y varias son casi toda la cámpora. Claro. Votó en contra. Ahora, en un ratito vamos a dar los nombres de todas ellas, si los tiene. ¿Quiere que le cuente quién votó en contra? Bueno, cuénteme, así sabemos estos nombres que va a decir ahora el caballero Agustín Osmendi, son los que usted tiene que anotar. ¿Cómo me dijo? Agustín, perdón. ¿Cómo dijo? Es que no lo, perdón, Agustín Sosa, Agustín Osmendi es el otro, el hombre que no tiene imaginación. Sí, es el que se viste, claro, el hombre de gris. A usted los colores porque no tiene él. Agustín Sosa nos va a leer. En contra, ahora. 11 votos. Exacto, estos nombres son los que tiene que anotar ahí en el póster del cuarto de su casa, sí, y prenderle una vela todos los días, porque son los que nos están bancando hasta el final. Ana Almirón, Lucila Krexel, Anabel Fernández Agasti, Marcelo Fuentes, Virginia García, Sandra Jiménez, Ruperto Godoy, Nancy González, María Esther Lavado, que acaba de hablar con nosotros, María Inés Pilati Vergara y María de Los Ángeles Sacnun. Y hablamos y vale la pena mencionar nuevamente a Ruperto Godoy, porque los sanjuaninos, o los medios sanjuaninos, hablan de que los senadores no están votados, están alineados con el macrismo. La votación en contra de Ruperto Godoy da clara muestra de que no es así. Así que los amigos de San Juan, que están a veces con los con los medios enfrente, con los medios locales, que por ahí te la venden cambiada. Ruperto Godoy es un compañerazo. Recuerdo lo que él mencionó, o su oratoria para el pago de votar en contra del pago de los buitres, de la negociación con los buitres, y es de una calidad política total. Bueno, pocas veces visto. Así que, Ruperto, un abrazo grande, y a los 11, a todos ellos, nuestro agradecimiento y nada, nuestro pequeño homenaje es haberlos nombrado, que se sepa quiénes son los que defendieron las jubilaciones, los que defendieron la previsión social y los que se opusieron a este blanqueo. Sí, claro. El trucho blanqueo, yo llamaría yo, porque blanquea, pero la plata se la dejan guardada afuera. Fuera del país. Siguen llegando acá mensajes en Twitter de Empoderada, de todos los oyentes, pero como son las 12:20 y no escuchamos casi música en el día de hoy, me parece que estaría bueno ver qué tema nos eligió nuestro productor Pablo Diz para el día de hoy. Así que llegando a las 12:20, mientras tiramos los fideos, porque ya estamos ahí, empiezan a crujir las tripas del hambre, escuchamos un poquito de música. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. Hola chicos de Amartya, habla Edith de Caballito Norte. Sí, el señor que llamó tiene razón. El metro cúbico sale 2 pesos con 32 y en el bimestre que corresponde al año pasado estaba en 0,4802,36 el metro cúbico. A eso hay que sumarle que aumentó el cargo fijo más el IVA. Yo ya tengo más o menos lo que voy a pagar, calculando los metros cúbicos que gasté, todavía no llegó, pero me fijé en el medidor, pagué el año pasado 125 pesos y ahora voy a pagar más de 650 pesos. Hola compañero, otra vez Delia de Dios. Disculpen mi locuacidad de hoy. Estoy con indignación al palo, como diría Fede Bernal. Esa senadora me parece muy light, la de Santa Cruz. ¿Qué espera que el gobierno? ¿No han aprendido nada de la derecha? ¿Si están haciendo todo por sorpresa para no dar tiempo a nada? ¿Quién sabe 24 horas al día? ¿Cómo seguir destruyendo al pueblo? ¡Aprendan de la derecha! ¿Qué es lo que no hay que hacer? Por favor, despiértense, falta pasión. Compañeros, ¿cómo les va? Siempre los escucho y es excelente la radio. ¿Saben qué? La primera vez que comento algo. No tenía el teléfono y ahora lo saqué de internet. El compañero sindicalista del Banco Provincia, cuando dice que ellos no hacen política, no sé, es muy confuso, porque todo es política. Sí, claro que hace política, porque la política no es mala. El hecho justamente de hablar con los compañeros, de trabajar, de tratar de mejorar, eso es política. Sí, es muy peligroso cuando especialmente un sindicalista está diciendo, y no, porque los otros están todo el tiempo haciendo política. ¿Y él qué hace? Es decir, él... Sí, ¿cómo le va, muchachos? Soy Beto de Liniers. Este es un mensaje para los tacheros, que muchos de ellos, todos sabemos, muchos sabemos que ellos estaban en contra de Cristina y la yegua, que se robó todo. Este gobierno no solo le puso Uber, o le va a poner Uber, porque cuando vino Obama vino con los representantes de Uber, sino que además ahora no pueden cargar gas desde las 19 a las 23 o a las 22, no sé. Y si el tipo se queda sin gas en el celular, se tiene que ir para la casa. Es de loco lo que pasa. Bueno, Beto de Liniers, muy bueno el programa. Chau. De la ropa de Lanús. Yo la primera vez que llamo, pero quiero ir allá donde van, siempre voy en todo. Pero mañana con el globo amarillo le hacemos favores a ellos. Tenemos que ir con la bandera de Cristina, de nosotros. ¿Cómo vamos a ir con la bandera con globos amarillos? Pero por favor, muchachos, por favor, vayamos todos allá. ¿Qué tal, muchachos? Ya está claro y además es momento, entiendo, yo de decirlo. Nuestro enemigo político es la Triple Alianza. La Triple Alianza es Cambiemos, es Massa y es el PJ. Y entre esos se están cocinando el modelo alternativo. Me voy yo, me las voy, no cambiamos nada. Una de la marchita, otro pedido de sin marchita y así. Ese es nuestro enemigo, la Triple Alianza. Chao, gracias. Habla Fernando de Espeleta. Gracias a todo esto, los Massa, los Bocio, a los Medina, a Val Medina, que votaron toda la ley, nos vamos a quedar 2 años, 13 sin jubilación. A eso va. Nos van a desbancar la ANSES y ¿con qué nos van a pagar? Que tengan un buen día. Hola, sí, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Qué bueno que se comunican los oyentes. Sí, ¿sabe dónde? No sé, ¿a dónde nos están llamando? Al 4-524-7816. Y también en las redes sociales, arroba revista Amartya en Twitter, en Amartya Revista en Facebook, en por, señales de humo nos están llegando, sí, también en este momento. Estamos decodificando. Por Telegram, WhatsApp, mensajes de texto. ¿A dónde? 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. Me debo acordar cuando cuando hacía publicidad en partidos de fútbol, en el ascenso. Es que son esos que dicen, tenés frío, no te vayas, tómate un café Santa Olalla, ese tipo de locutor, claro, así, claro, acelerado. Hay muchos oyentes nuevos que se comunican, además, sí, de los oyentes históricos que los queremos y que siempre los estamos nombrando, hay oyentes nuevos, por lo cual agradecemos esas incorporaciones e incitamos a todos los que nunca llamaron a que llamen por primera vez, debuten llamando a Radio Rebelde, este es el momento, haga su comentario, el programa es de usted también, así que llámenos al 4524-7816 y nos cuenta qué piensa de los 11 diputados que votaron en contra del proyecto, de todo el resto que prácticamente votó a favor, qué piensa, en fin, de lo que estamos haciendo, o nos aporta algún dato, alguna reflexión, algún corre veidile que esté sonando por su barrio. Yo dejo una reflexión antes de ir a la pausa. Sí, a ver, antes de las elecciones, muchos compañeros me decían, aunque ganen ellos, no van a poder dar vuelta a lo que hicimos en 12 años, en dos días. Sí. ¿Vos te pensás que le van a poder sacar a los jubilados sus derechos? Sí. Me decían, sin que haya lucha. ¿Te pensás que le van a poder sacar a los trabajadores sus conquistas sin que haya lucha? Esto me decían muchos compañeros antes de las elecciones. Hoy, a 6 meses, entrando ya al globudo segundo semestre, sí, sí, claro, digo, bueno, tampoco era tan difícil borrar con todo, me parece. No sé, la dejo picando para que nos llamen los oyentes al 4524-7816. ¿Me puedo contestar después de la pausa? Y, claro, como hacen en la televisión. Contéstamelo, pero no me lo contestes ahora. Ok, ok, ok. Después de la pausa. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis Delía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Usa bases peronistas, todos unidos triunfaremos. ¡Qué vergüenza! ¡Ya no se puede confiar en nadie! Hace 2 años que mantenemos relaciones comerciales y así todo nos están vendiendo pura porquería. ¿Qué pasó, Juan? Lo de siempre, el problema es la prensa. ¿Qué dijeron esas basuras, mi general? ¿Qué dijeron? ¿De qué habla, Lopecito? Usted dijo que hubo un problema con la prensa. No, pelotudo, estoy hablando del Faso. El dealer me está cagando desde arriba de un puente. Esto es pura hoja y semilla. Pega más la lechuga que vende el pata sucia de la esquina. No te preocupes, Juan. Ahora lo llamo a Cafiero, que consigue unos cogollos que te dejan del ojete. Vos siempre estás a mi lado para acompañarme en los momentos difíciles, por eso te quiero. Llámalo, pero ten cuidado, porque es un buen muchacho, pero siempre se queda con un vueltito. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde. AM740. Un grito de corazón. Sí, ¿sabe dónde se comunicaron todos los oyentes? Al 4524-7816. 4524-7816. En el Facebook Amartya Revista y en Twitter @revistaAmartya. Estamos por Radio Rebelde AM740 y la web es radiorebelde.com.ar. Me voy, chavo, hasta luego. Pagaría por escucharlo en el medio de un partido de fútbol usted, ¿eh? Bueno, le voy a traer alguna grabación. Por favor, por favor. Un pedacito y ponemos acá al aire. Inventábamos los anuncios nosotros. Porque era todo a pulmón. Me acuerdo, estábamos en una radio en Pilar transmitiendo la campaña de Fénix, que estaba allí en Pilar, y había una que era una pizza, y que el tipo decía que era el inventor de la pizza libre. Ah, mire. Y nosotros decíamos que era la mejor pizza acá y en cualquier lado. Y por, acá y en Chacabuco. y después se nos ocurrió hacer por ramal de tren. Entonces la gente llamaba y pedía la estación. Para la publicidad. Excelente. ¿Viste? Le decía, yo entonces me mandaba el mensaje, estación Buenos Aires del Belgrano Sur. Claro. Perfecto. Entonces, el próximo vez que tiraba el anuncio yo, iba acá y en la estación Buenos Aires, del Belgrano Sur. Buenísimo. ¿Sabe que habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de lo que sucede por el mundo? Sí, claro. Y para eso tenemos en comunicación a un amigo suyo. Sí, compañero. El señor Augusto Taglioni, que desde Mar del Plata nos va a traer las noticias del mundo. Muy buenos días, Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Buenos días para todos. ¿Cómo estás, compañero? ¿Bien? Muy bien, todo tranquilo. Con frío acá, pero bien. Me imagino. Está fresquito por allá, ¿no? Sí, está fresco, está nublado ahora, cada tanto sale el sol y por ahí nos miente un poquito, pero está fresco. Así que bueno, tratando de zafar. Al lado estamos mucho al lado del calefactor. No, regulado, mucho, ¿no? Porque regulado. Regulado, ¿no? Cuidado que después le va a llegar una cuenta. Sí. ¿Quién provee gas en Mar del Plata? ¿Camusi? Camusi Gas Pampeano, claro, exactamente. Sí. Bueno. Y ahí, bueno, obviamente estamos en presencia de este mes, que va a ser el mes de la llegada de la factura mensual. Claro. Entonces... ahora están la Defensoría del Pueblo, bueno, distinto, la radio, que nos llaman constantemente, uh-huh. Aparecen las facturas y está esta cosa poco clara de no saber si esperar al aviso de corte, bueno, una serie de... el largo proceso burocrático de pedir que te refacturen la factura, bueno, esas cuestiones que estamos... en este momento está todo muy convulsionado por eso. Sí, sí. Bueno, Augusto, el faro del presidente Mauricio Macri, aquella Europa soñada, está para atrás, che. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó en España? Está bastante convulsionado todo, ¿no? Se puede decir sí. Que en una semana el Brexit... y bueno, las elecciones en España es que salieron con un resultado más favorable para aquellos sectores que esperaban una o que temían una victoria de Podemos o una buena elección de Podemos. En el caso de España, ¿quieren arrancar por España? Arrancamos sí. Por el Brexit, como ustedes prefieran. España, bueno. Ordénenos ustedes. Claro. Bueno, a ver, vamos a arrancar con España. España, a ver, se puede decir que la elección en España fue una fotocopia casi idéntica de lo que fue las elecciones en diciembre. Que recordarle a los oyentes que en diciembre hubo elecciones en España, no se logró conformar la mayoría que se necesitan 176 diputados para tener la mayoría absoluta y poder conformar gobierno, porque es una democracia parlamentaria. No se llegaron a negociaciones. De hecho, en su momento las rondas de el que se encarga de la investidura cuando no se llegan a la votación es el rey, ¿no? En este caso el rey Felipe. Rajoy renunció a esa investidura en su momento en diciembre y fue Pedro Sánchez el que intentó construir las alianzas para poder llegar a conformar gobierno, cosa que no se logró. Bueno, se tomaron 6 meses, fue en un contexto de absoluta cefalía en cuanto al gobierno de España, y algunas certezas y algunas decepciones. Esto decía que era una fotocopia porque el Partido Socialista Obrero Español salió segundo, más o menos la misma cantidad, un poquito más de cantidad de diputados que en diciembre, ha logrado tener 85 y sigue siendo una de las peores elecciones de la historia del PSOE, pero salió segundo. Podemos, que era quien había generado muchísima expectativa, sacó la misma cantidad de diputados, digo, lo medimos no en porcentaje, sino en diputados, porque son la cantidad el nivel de fuerza que va a tener cada partido para poder construir la mayoría y conformar el gobierno. 71 diputados fueron para Podemos y eso fue, creo que un fracaso desde el punto de vista del acuerdo electoral que había pensado Podemos. El único que salió favorecido fue el Partido Popular, que había sacado 123 en diciembre y sacó 137 en este caso en la elección. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿No? Desde el 2011 que está gobernando el Partido Popular, han llevado adelante políticas de austeridad, España tiene un 22% de desocupación, más del 50% de ese porcentaje de desocupación tienen que ver con el desempleo juvenil. Hay una cuestión muy, muy grave en ese sentido. Hay lo que se denominan desahucios, que son desalojos en viviendas que han logrado frenar en algunos lugares. Bueno, ¿por qué el PP? Yo creo que al ser la primera vez en la historia de España, desde la Constitución del 78, el Pacto de la Moncloa, después del franquismo, ¿sí?, que se llega a esta situación, ¿no? De 6 meses sin gobierno, con un desgaste muy grande, una disminución en el porcentaje de la gente que fue a votar, eso creo que también fue un elemento importante, y por sobre todas las cosas, en el último momento aparece el tema Brexit, ¿no? Aparece lo del referéndum británico, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o lo que han votado los británicos, y esto puede ser que haya generado una especie de voto conservador, es decir, bueno, sigamos elegimos el malo bueno, el malo conocido, mejor dicho, que bueno por conocer, el malo conocido, y nos quedamos con esto. Y me parece que la estrategia, especialmente la estrategia de Podemos, que fue una estrategia de vamos a duplicar, digamos, o aumentar la cantidad de diputados si nos posicionamos como segunda fuerza, salió mal porque pensó que acordando con la Izquierda Unida, 1+1=2, iban a sumar el millón de votos que habían votado a la Izquierda Unida en la elección pasada, y la verdad que sacaron 1 millón de votos menos. Entonces, digo, me parece que eso puede llegar a haber afectado, y en su momento, internamente en Podemos, había algunos sectores que querían acordar con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, eso no pasó, y me parece que ahora está el camino allanado para que Rajoy pueda conformar gobierno. Ahora habrá que esperar porque empezaron las rondas de negociaciones en ese sentido. Augusto, una de las preguntas que me surge es, ¿está claro entonces que el Brexit tuvo un impacto y que perjudicó de algún modo a Podemos porque el electorado se puso más conservador? Ahora, hay una fuerza política allá en España que por ahí es menos relevante vista desde acá, que es Ciudadanos, que es como, así como el Podemos viene a representar la nueva expresión de la izquierda europea, Ciudadanos es una especie de la nueva expresión de la derecha, y ellos bajaron la cantidad de votos. Sí, Ciudadanos encaró la campaña esta segunda tanda electoral con un discurso más parecido en el ejemplo argentino al de Sergio Massa, ¿no? La ancha venía del medio, ¿no? Una cosa que no terminaba de confrontar con el PP. Creo que era el cambio justo, parece que era la consigna de Ciudadanos, muy parecida a la de Massa en el 2015. A mí me parece que Ciudadanos no terminó de diferenciarse del todo del PP. Entonces, mucho voto de ciudadanos, digamos, por ahí, de sectores que no quieren cambiar tanto con Podemos, que nunca votaron al Partido Socialista Obrero, o todavía ven en el Partido Socialista Obrero los responsables de la crisis del 2011, de la que eso también está muy latente en España. Bueno, eso me parece que generó una transferencia de votos de Ciudadanos al Partido Popular, porque digo, el PSOE aumentó algunos diputados y Podemos se quedó ahí en 71, con lo cual me parece que lo más lógico es hacer esa ecuación. Ciudadanos es Podemos surge y emerge como una fuerza de que nace al calor de las protestas del 2011, de las protestas de los indignados. Claro. Ciudadanos ya existía en Cataluña, es una fuerza que tiene su raíz en Cataluña, en Barcelona, y ya hay algunos han tenido alguna experiencia de los que hoy forman parte de Ciudadanos en el Partido Popular. Lo cierto es que es verdad lo que decís, y se han presentado como una nueva derecha que viene como a tener un programa económico parecido al del PP, pero con caras nuevas, un poquito más maquillado, yendo por el centro, ¿no? Es un poco lo que como se han presentado ellos, y de hecho estuvo Albert Rivera, el candidato a presidente, el líder de Ciudadanos, estuvo en Venezuela haciendo campaña contra el chavismo, contra el gobierno de Maduro, se juntó con la oposición, hizo un poco de circo en relación a eso, y bueno, no le sirvió mucho la campaña esa para lograr mayor cantidad de votos. Me parece que el electorado ciudadano dijo, bueno, vamos a inclinarnos por lo que ya conocemos, que en todo caso siguen siendo conservadores, no le cedemos terreno a Podemos, que en las encuestas y en la previa decían que estaba segundo y que tenía... Claro, entre 90 todos lo daban por segundo. Sí, las encuestas le pifiaron fuerte, digamos. No es solo en América Latina que las encuestas... No, en España ya hace rato que también las encuestas vienen dando guarismos que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, me parece que sí, Ciudadanos no termina de encontrar un lugar en donde, electoralmente salga favorecido, porque votar a Ciudadanos, votar al Partido Popular es más o menos lo mismo. Me pareció muy buena, y no se la había escuchado a nadie, tu comparación de Ciudadanos con el masismo, como esa cosa de lavar discurso para tratar de captar votos. Me pareció muy buena la comparación. Ahora, Augusto, ¿y qué pasa con el Brexit famoso, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Y qué implica concretamente? ¿Por qué a nosotros nos debería preocupar esa noticia? Yo creo que estamos en un mundo tan globalizado, ¿no? Y un sistema financiero tan entrelazado, uh-huh, que todo movimiento y caída de alguna de las potencias, porque digamos, hay que decir que Gran Bretaña es una potencia y es parte de uno de los bloques que disputan hegemonía del mundo. Si uno agarra el mapa mundi, agarra el planiferio y puede poner a Estados Unidos e Inglaterra como un bloque hegemónico, la Unión Europea como otro bloque hegemónico conducido por Alemania y Francia, y por otro lado puedes tener el esquema China-Rusia como otro de los bloques que están en este momento dando la disputa, uh-huh, por el liderazgo mundial. Con lo cual todo lo que pase con cualquiera de estos países, de estas potencias, lo tenemos que ver con no sé si con preocupación, pero sí con alerta. Lo que está claro es que desde el punto de vista de los efectos para nosotros, América Latina, Argentina en particular, lo que puede llegar a pasar es que una crisis internacional que haga caer las exportaciones. Mm. Y frente a la caída de las exportaciones, nosotros tenemos muchas exportaciones que van para la Unión Europea. Entonces, digo, tenemos que estar atentos en ese sentido. Lo que está claro es que, si bien puede generar una caída de las exportaciones, lo que me parece que va a afectar es más el sistema financiero, o desde el punto de vista financiero, y en América Latina en general, va a afectar a los que tienen tratados de libre comercio. Y los países que tienen tratados de libre comercio con Gran Bretaña, con la Unión Europea, son los países de la Alianza del Pacífico. Justo donde nos queremos meter nosotros. Ese es el tema. Yo creo que no era un buen momento, teniendo en cuenta el contexto internacional, para arrasar el mercado interno como lo arrasamos, ¿no? Alguien que le avise a Mauricio Macri. Porfa, producción, empiecen a llamar a Macri, díganle que es un mal momento. Sí, no lo tengo en el WhatsApp como para mandarle un mensaje y decirle que esté atento con esto. Pero digo, me parece que hay que prestar atención en ese sentido, en la baja de los commodities. Tenemos que estar atentos en ese sentido. Todavía no, el coletazo no lo vamos a ver por ahí, pero digo, insisto, los que están construyendo ese eje pacífico, que lo que busca es liberar el comercio con los centros de poder, con la Unión Europea, con Estados Unidos, bueno, van a verse... Son los que afectados. Más lo van a sentir, claro. Exactamente. Después, lo que genera es un terremoto político hacia dentro de Europa. Claro. Digamos, que Yo el otro día estaba viendo algunos informes que se estaban dándose, lo vi en C5N, en el programa de Víctor Hugo y algunos lugares más, en donde pareciera que se reduce el apoyo al Brexit de los ingleses, especialmente por una cuestión racista. Ajá. Y con toda humildad digo, no estoy tan de acuerdo con ese enfoque, porque si bien hay un componente xenófobo, hay un componente racista en aquellos que propusieron el tema de la salida de la Unión Europea, lo que está en discusión es el sistema de integración europeo en general. Sí. Y me parece que ese es el debate de fondo. Sí. Porque si uno agarra el mapa de Gran Bretaña, los sectores de la periferia de Inglaterra, que sectores que tienen asalariados, que son tipos que trabajan, tipos que viven en sectores hasta más rurales, si querés, son sectores que votaron a favor del Brexit. Claro. Digo, yo no sé si esos tipos son más racistas o menos racistas, pero lo que sí sé es que el modelo de prosperidad europeo no les ha llegado. No los está ayudando para nada, claro. Exactamente. Entonces, bueno, si bien Londres es una cosa, Londres es un centro financiero, es otra lógica de lo que puede ser la periferia. Sí, entonces, que hay que decirle igual a los oyentes, porque cuando nos hablan del primer mundo, Londres es una ciudad donde hay más gente durmiendo en la calle que en Buenos Aires. Existen esos contrastes enormes, ¿no? Entre una torre del Big Ben, que es símbolo de la ostentosidad total, y bueno, y todas las estaciones de subte con gente durmiendo en la calle. Sí, eso es cierto. Yo tuve el año pasado estuve recorriendo y estuve en Londres, y es cierto eso que decís, y lo que se ha transformado en los últimos años es en una ciudad basada en los servicios y en un centro financiero, en lo que es el sistema financiero y todo lo que es se dejó de lado el trabajo de la minería, se dejó de lado el sector productivo, y eso es una forma de votar. Y de última, ellos han podido ver de alguna manera ciertos beneficios del modelo europeo, pero no los sectores de la periferia, y eso hay que decirlo, porque si no caemos en que, bueno, son todos racistas, no entienden nada, claro, son ignorantes, y la verdad que no es así, porque digo, también hubo un voto de clase, llamativamente hubo un voto de clase, y la discusión es qué pasa con la Unión Europea. Digamos, yo no sé si esto va a generar un efecto contagio, sí creo que hay sectores de la ultraderecha que van a querer forzar la ruptura, sí creo que Marine Le Pen va a querer hacer su Frexit, ya que estamos con estos juegos de palabras, pero me parece que la discusión, y lo escuché muy bien en Pablo Iglesias en el cierre de campaña en Podemos, y escuché también a algunos dirigentes del Movimiento 5 Estrellas de Italia, que ha ganado hace un par de semanas, ha ganado una buena cantidad de municipios y que propone también un modelo europeo distinto, ¿no? Me parece que estamos, la Unión Europea necesita reformarse. O sea, hoy la Unión Europea es un sistema de integración que ha logrado consolidar a Europa como bloque, y eso es un gran logro que han obtenido desde la creación de la Comunidad Económica Europea y pasando por la firma del Tratado de Lisboa y la Unión Europea en su conjunto. Hoy hablamos de Unión Europea, no hablamos de Alemania o de Francia, hablamos de Unión Europea, sí. Y eso es un logro de ellos, pero es una Unión Europea muy desigual, que ha puesto barreras a refugiados, ¿no? Que tiene una crisis financiera desde el 2011 que ha generado índice de desocupación por encima del 20%, y que tiene en Alemania el principal rector político de la Unión Europea y organismos supranacionales como la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y demás, que controlan la política y diseñan la política económica y financiera de la Unión Europea. Ese modelo, con esas características, ha llegado a su máximo nivel de saturación, digamos. Entonces me parece que si la Unión Europea quiere bancar, digamos, y sostener este sistema de integración que le ha dado buenos resultados en términos políticos, me parece que tiene que empezar a discutirse hacia adentro para que no pase un Brexit como puede pasar con otros países. Y me parece que esa es la discusión de fondo, no caer solamente en que los ingleses son ignorantes y racistas y porque odian a su vecino polaco, quieren irse a la Unión Europea. Me parece que eso es caer en un simplismo un poco peligroso. Augusto, clarísimo tu informe sobre la situación en Europa. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. Y bueno, seguramente después te vamos a estar llamando la semana que viene para ver qué otros coletazos fue dando esta salida de Inglaterra de la Unión Europea. Dale, cuando quieran me llaman, hablamos del tema que ustedes tengan ganas. Siempre a mí la cuestión internacional me apasiona, así que es un tema que está bueno debatir. Gracias, agradecemos muchísimo, Augusto. Tremendo, informe muy claro en la situación. imaginémonos, ahora me hizo pensar, imagínate si los ingleses se hubieran ido de la Unión Europea antes de que antes del referéndum que se hizo en Grecia. Tal vez los griegos se hubieran ido atrás de... Uh-huh. Y tal vez si se iban los griegos y se iba a Portugal. Y si se iba a Portugal, tal vez se iba a España. Podría haber desencadenado una cosa más en cadena. Lo cierto es que nadie pegó los resultados, excepto uno. Que sí, se lo dejo, eso, cuéntale, se lo dejo cachito, picando. Cuéntelo un poquito. Cuéntelo. Ya nos vamos, pero se lo dejo picando para que lo busque después en internet y todo. Hay una sola persona que acertó el resultado antes. ¿De quién? ¿De todos? ¿De cada lista? De todos, de cada lista. Y los números hasta con decimales. Fue Anthony Blake, es el mentalista más importante de España, un mago alucinante, que puso en una caja de cristal bajo custodia los resultados, y cuando la abrieron la había puesto, pero clavó los resultados de la selección. A mí me da miedo eso. A mí también. Pero búsquelo, ¿eh? Anthony Blake se sabía los resultados de las elecciones en España. Faltan 5 minutitos, así que separamos un poquito y volvemos para despedirnos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos. Te tengo que hacer una recomendación. Tío. Por favor, que usted sabe, mañana tengo el cumpleaños de mi sobrino. Y tengo que imprimir todas las tarjetas, un montón de cosas. Bueno, mañana se acordó un poco tarde, pero en este lugar se lo va a resolver igual porque son unos genios. Duermo sin frazada. Vaya a Libergraf, librería Libergraf, que es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Ahí hacen de todo, insumos, fotocopia, lo que vos necesites, ahí te lo van a resolver. Y además podés saber antes cuánto vas a gastar. Sí, porque estoy medio Cortelli. Metete en la página web de ellos, que es libergraf.com.ar, o llamalos por teléfono al 489-323-23 y le decís lo que necesitas, ellos te dicen cuánto sale y ya vas con la plata justa. De acá para allá, directo, que, sin escalas. Perfecto, Libergraf, entonces los amigos que recomendamos como librería. Y ahora sí, se nos terminó, ya está del otro lado del vidrio, listo para entrar a la cancha todo el equipo de ADN Nacional y Popular, uh-huh, con Javier Vicente a la cabeza, así que nosotros nos vamos. Aquí sí, estuvimos no, el señor Agustín Sosa. ¿Qué tal? Hola, buen día. Muy buenos días, nos vamos. Ah, okay. Métale, bueno, pata, póngase la campera y vaya a Libergraf, sí, que si no, no llega. Quien les habla, que es Santiago Mouradén, y del otro lado del vidrio estuvieron en la producción el señor Pablo Diz. En la operación técnica puesta en el aire y los mates más exquisitos de esta radio, Mabel Batirola. Encenar, pulir. Y cortando los audios de los oyentes para que te podamos escuchar. ¡Bianchi! Bianchi. Exactamente, el señor Nahuel Bianchi, que está siempre ahí predispuesto a cortar los audios para que todos los oyentes de Radio Rebelde puedan salir al aire y que esta también sea sí, tu claro, radio. Se nos terminó, ahora sí, nos estamos yendo rapidito a terminar la comida, terminar el plato de fideos, pero del otro lado. Así que nos vamos, esto fue No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Nos podés encontrar a todos en amartya.com.ar y nos encontramos mañana con Julián Saúl acá en la misma hora y por la misma Batirradio. Hasta mañana. Abrazo. Estás escuchando AM 740.